Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Ya estamos aquí, de nuevo con todos vosotros, al cabo de una semana, para pasar un buen rato hablando de cine. Nos puedes escuchar cualquier día, a cualquier hora, o sintonizar Radio Santa Pola los domingos a las 10 de la noche. Tú eliges. Hagas lo que hagas, recuerda que Radio Santa Pola es la radio que más mola. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Muy bonito, muy bonito. Nuestros amigos de la radio nos van a querer un montón. Ya ves. Y como ya sabéis, nada de esto podría funcionar sin los personajes más carismáticos de la podcastfera, que ahora paso a presentaros para que os hagáis una idea de quién saca adelante este programita que nos hemos montado. Vamos a empezar por nuestro gran amigo, este que podría llevar calzoncillos de Calvin Klein, pero los prefiere de mercadillo para no acabar creyéndoselo. De cuerpo hercúleo y ojos penetrantes, nos trae su voz, su idiosincrasia y saber estar, el gran Paco. Buenas tardes. Bueno, no utilizo el Calvin Klein porque no se agujerean. A mí me gusta que se agujeren. Sí. Que tengan un poco de refrigerio, ¿sabes? Entre el 25 y todo eso. Para alegrarte y refrigerar las ideas, ¿no? Sí, eso de Calvin Klein para mí es demasiado pijo. Muy bien, muy bien. Además, estamos en crisis. No pasa nada, chicos. Vamos a seguir con el playoff contra los Lakers. La fase de ascenso de los mejores equipos, el sueño del Dream Team y ese sabroso caramelito que todas quieren llevarse a la boca. Lo que pasa es que ellas todavía no lo saben. Todo bien batido y servido en copa de martini con sombrillita, de nuevo aquí con todos nosotros, ¡Salvation! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saldita. ¿Qué tal? ¿Con qué los Lakers, ¿eh? Otra vez con mi altura, cabrones. Ahí dale con el tema. Se nota que soy muy majo en las presentaciones. Sí, pero ahí con la altura otra vez. No lo coges por donde lo tienes que coger. Te ha llamado caramelito, ¿eh? Eso ya. Sí, ahí te es caramelito, cierto. Tío, sí. Soy chupable, caramelito. Soy chupable. Luego que cuando tú y yo hablemos frente a frente yo tenga que mirar para abajo, eso ya es otra cosa. Pero no hace falta tampoco. Una persona que es chupable, todo lo demás se le puede perdonar. Tú no te preocupes. Y siguiendo con el tema, he utilizado tantos adjetivos para mis compañeros que no me he guardado ninguno para mí. Pero os quiero igual y os saludo con afán, ahínco e inconmensurable idolatría, amado público. Soy Lolo y podemos comenzar. Hola a todos. Buenas. Hola. Estaba a punto de hacer un cri-cri. Nadie contestaba, cabrones. Y estaba con la boca abierta por la presentación, Lolo. Como siempre. Bueno, bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. Ahora damos paso al sumario, traído como siempre por Salva. Adelante, Salva. Bueno, pues hoy vamos a hablar, en Noticias Destacadas, nuestra primera sección, vamos a hablar de que ha muerto Mariby Bilbao. La abuela esa que fumaba mucho en Aquí no hay quien viva. Ha muerto a los 83 años, que joven ya no era. Pero de, bueno. ¿De qué se ha muerto esa mujer? ¿De cáncer de pulmón o qué? No lo sé, luego lo hablamos cuando comentemos la noticia. Pues si lo cuento cierto todo es, ahora. Cierto es. La otra noticia que vamos a hablar es que Brian Singer. Ah, no, esta no. No, April Fools. Era un April Fools, hemos caído. Ha caído el macho alfa, ha caído. Vamos a comentar que teníamos preparada la noticia de que Brian Singer había seleccionado a Lady Gaga como actriz para la próxima película de X-Men. Rápidamente, mis amigos, que son más políglotas que yo, y más cosmopolitas. Me han dicho que existe lo que se llama April Fools, que son los santos inocentes de España en América, supongo, ¿no? Uh-huh. Y que era mentira, que me lo he comido con patatas y que lo quitara del guión porque nada más lejos de la realidad. Cosa que creo todos agradecemos. Sí. Puedes continuar, Salva. Vale. Nuestra segunda sección es la de mini crítica, que como siempre daremos una pequeña crítica a las películas que hemos visto esta semana. Luego en Pelis con Papas, nuestra sección principal, hablaremos de dos estrenos: Los Croods, película de animación de la que luego hablaremos, y de Grandes Esperanzas, que luego esa la comentaré yo y ya veréis. Y por último, bueno, no hay sección de la necesario, y vamos a meter aquí al Hombre de los Puños de Hierro, pero la hemos salvado al final de la crítica de la necesario. Así que ya está, eso es todo. Se ha salvado por unas decimillas, porque sí. La vi yo el otro día. Se salva por cuatro puñetazos bien dados, pero poco más. Casi va directa a la quema. Yo la vi hace poco también y pienso igual, ¿eh? Que es mala, pero... Bueno, luego nos metemos con ella, no os preocupéis. De momento, hasta aquí el sumario y enseguida volvemos con nuestra primera sección. ¡Hasta ahora! Noticia destacada. Como siempre, nuestra primera sección es la noticia destacada de la semana. Como ya os hemos dicho en el sumario, María Victoria Bilbao Goyoaga, la actriz más conocida por su nombre artístico de Mariví Bilbao, ha fallecido hoy a los 83 años de edad. Hoy, miércoles 3 de abril, que estamos grabando el podcast. Hacía solo un año que había anunciado su retiro y ahora ya ha muerto. Las causas: de vieja y por fumar tanto, ¿vale? Se la conocía mucho, el público la conocía mucho por las series de Aquí no hay quien viva y La casa vecina, donde hacía pues de la abuela de Radio Patio, la cotilla que iba enterándose de todo y quería saber de todo. Así que nada, no sé si vosotros seguíais, porque en cine se prodigó, pero no demasiado, incluso más en cortometrajes, según he podido leer. ¿Qué me decís? ¿Seguíais a esta mujer? ¿Os hacía gracia el tema en las series y tal o qué? No. Siguiente no, pregunta. Yo tampoco, Lolo. Muy bien. Yo la conozco porque sí me tenía en la mano un cigarro. Correcto. Esta mañana ha muerto la actriz, tal, 83 años. No se oye ni por el nombre ni quién era. La busco y en Google Imágenes era todo fotos de ella con el cigarro en la mano. Con el cigarro en la mano. Todos cigarros de la mano. Hemos puesto la foto de portada en Facebook. Sale con un cigarro también. Y sale con un cigarro, como no podía ser menos. Madre mía. ¿Pero se ha puesto al final de vieja, como has dicho antes? O... En las noticias que he leído, yo particularmente no he encontrado donde digan ha muerto por esta causa específica. No lo han dicho, no creo que... Así que supongo que... Se retiró de la serie hace 6 meses, creo. Un año. Porque decían que estaba cansada, ¿no? Era muy el rodaje era muy, muy cansado y muy agotador. Claro. No sé si se habrá retirado por alguna enfermedad sabida o algo. No sé, pero más para una mujer de su edad, etcétera, y el tren de vida que llevaba, por el tema del trabajo, sobre todo. Pues ya le tocaba retirarse. Y efectivamente, un poquito más tarde, ¡pum!, ha fallecido. Bueno, ha estado haciendo lo que le gustaba hasta casi su muerte. O sea que bien está. Y bueno, nos deja. Qué pena. Y sobre todo porque era súper graciosa y caía muy bien a... La que más me gustaba de la serie a mí. Y sí, no la veía. No la serie no la veía, pero ella y la otra vieja eran dos, ¿no? Dos abuelitas. Sí. Eran la hostia, tío. Como bueno, tres, porque la otra también... ¿Ha fallecido también? Al principio del todo, en Aquí no hay quien viva, que también salía la gordita, Eran tres abuelas y la gordita ya murió también hace unos años. Ah, pues. Sí, ahora... que había muerto también. Correcto. Antes de empezar el programa. También murió hace unos años, sí. Y eso. Pero nada, chicos. Nada, qué pena, se ha ido, era muy graciosa, pero. Pero coño, tenía 83 años y fumaba. Ha fumado todo lo que ha querido en esta vida y más, así que. Ha hecho lo que ha querido con su vida y ahora a disfrutar, allá donde esté. Hasta aquí nuestra noticia destacada, obituario. Pasamos a la siguiente sección, hasta ahora. Mini críticas. Llegamos a la sección de mini críticas. Porque como sabéis, no todas las pelis que vemos pueden ser debidamente analizadas en cada podcast. Por eso os traemos la sección de mini críticas, porque toda peli se merece su minutillo de fama. Así que si os parece, vamos a empezar a leerlas y si tenemos que detenernos en alguna de ellas a decir alguna cosita, pues así lo hacemos, como siempre. Empieza Paco, por favor. Vamos a ver. El hombre de los puños de hierro. Mucho rollo para ver cuatro luchas mal resueltas, actuaciones pésimas, final de peli lamentable y un hombre que se ha comido a Russell Crowe. Correcto. Yo, verdad, Russell Crowe es dos Russell Crowe. Le han pagado el doble, ¿no? Le han pagado con catering. Sí, sí. Madre mía, que ser más enorme. De verdad te digo, creo que es la peli en la que más gordo he visto este hombre, ¿eh? Esta película la comentaremos luego, ¿no? Un poquito. Me guardo unas cuantas preguntitas para esta peli. Vale, perfecto. Vale. Bien. Venga, Salva, sigue. La vida de Pi, absolutamente maravillosa. Da igual que creas en cualquier religión, yo de hecho no creo en nada, para darte cuenta de que la película es increíble, con imágenes preciosas y actuaciones deliciosas. Es fantástica la película, ¿no? Es fantástica. Aquí solo sale uno y un tigre, ¿no? La película. Sí, no, salen más animales. Pero al final los protagonistas principales son el chico y el tigre. Y pues si actúa uno ya es difícil que lo hagan mal, ¿no? Quiero decir... Hay más actores. El tigre, por supuesto, no lo hace mal. Para no ser real el tigre, la mayoría de la parte de la película no ves la diferencia entre tigre real y ordenador. Es brutalísimo. Uh-huh. Pero bueno, en general, ya te digo, la película, yo me quedé fascinado. Es una fábula, porque la peli es un cuentecito tipo fábula, no es más, pero entre la forma en que está contada y las imágenes, la pena no haberla visto en 3D. Porque tiene que ser una delicia ya brutal. Pero bueno. Ya te lo contaré cuando la vea en 3D. Ya la ves en 3D y nos lo cuentas. ¿Tú qué has visto La vida de Pi y El Hobbit? ¿De verdad merecía La vida de Pi por encima del Hobbit el Oscar a mejores efectos especiales? Sí. ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí, por supuesto. Es que encima, claro, yo no puedo ser objetivo porque a mí El Hobbit ni fu ni fa. Te la sudó bastante, tío, claro. Hombre, bastante no. Fui, la vi y me entretuve. Son casi 3 horas de peli y me entretuvo bastante. Olé. Pero no me saca el sueño. La vida de Pi, que también son casi 3 horas de peli y me parecen increíbles. Me estoy imaginando 3 horas en un barco con un tigre, me estoy ya... Y ballenas traslúcidas, brillantes, voladoras, ¿no? Algo así, sí, Lolo. Sí. Nah, es una ballena que salta. Lo que pasa es que el es por el efecto del plancton por la noche que brilla en el mar, etcétera. Eso nosotros que vivimos en costa lo sabemos. Muchas veces, si te bañas... Sí, yo veo mucho plancton brillante. Ballenas, sí. A mí me ha pasado, no ves ballenas, pero me ha pasado bañarme por la noche y ver el brillo en el agua por culpa de la fotoluminiscencia. O sea, es un hecho que sé que existe porque lo he visto yo. Entonces, no es... Parece muy onírico, pero no está tan alejado de la realidad lo que se ve en la película. Bueno, chicos, seguimos. Iron Sky. Si no bastaban con zombies nazis, ahora nazis del espacio. Una original locura, algo cutronga, pero con algunos momentos de carcajada rápida. ¿Esta es la que se financió por crowdfunding? Pues creo que sí. ¿Por donaciones? Creo que sí, no lo sé. Creo que es alemana la película. El director es súper raro. ¿Y qué tal? Coméntala, tío, ya que no tenemos espacio para... Esta película sí que me interesa a mí. Que me digas una sinopsis. Es muy rara, es rara en realidad. Parece barateja, cuando ves los efectos y tal, parecen baratitos. Aunque están bien, ¿eh? Luego explosiones y eso están bastante bien. Y nada, los actores un poco horribles, todos. Pero esto va de que los nazis siguen entre nosotros, o sea, siguen entre nosotros, como si fueran del siglo pasado. Sí. Quiero decir, esto tienen una base detrás de la, en la cara oculta de la luna, ¿no? Sí. Exacto, ellos huyeron allí cuando perdieron la guerra, y huyeron allí, aunque una colonia allí, donde están educándose. Y va de que Estados Unidos, para la presidenta que tienen, para volver a ganar las elecciones, para ser reelegida, pues manda un negro al espacio, porque no se ocurre otra cosa. Dice, coño, manda un negro al espacio, podemos mandar negros al espacio, etcétera. Y lo mandan a la luna. Sí. Es que la historia es muy absurda, en realidad. Lo mandan a la luna. En realidad es una vez oculta, tiene un plan oculto para coger un material que sale allí, un helio 3 o algo así creo que se llama. Que allí lo recolectan. Se ve que da mucha electricidad y energía. Y cuando llegan allí, pues se encuentran con que aquello está lleno de nazis, que están allí como preparando una ofensiva a la Tierra, ¿no? Y entre todos esos nazis vive una profesora que piensa que los nazis son buenos, que lo que quieren es unificar el mundo y tal, que no van a hacer nada. Y nada, pues se conocen el negro, la profesora esta, convierten al negro en blanco porque no le gusta, lo convierten en un nazi, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Qué peliculón, ¿no? Todo lo que me has contado es la polla, o sea. Tiene momentos muy absurdos, muy absurdos. Y yo qué sé, ¿no? Por eso lo que he puesto, una original locura y ya está. Y algunos ratos de risa. Y cutre, todas las tías, por ejemplo, son modelos. Todas las actrices que salen son modelos. O sea, yo pensaba que era una peli porno, digo. Cuando han salido las primeras actrices, digo, ahora se van a desnudar todas y van a ponerse aquí al lío. No fue así, me cago en la mar. No fue así. Ni una teta, oye, en serio. Muy bien. Bueno, pues después de esta original locura, vamos a seguir con El Chico del Periódico. Venga, esta la digo yo. El Chico del Periódico. Imagen, edición, planificación y banda sonora muy interesantes, pero demasiado aburrida y en ocasiones muy, muy desagradable. ¿Por qué, Lolo? Por favor, explícales a los que nos escuchan por qué es desagradable. Porque sí, porque tiene escenas que dañan a la vista y al gusto y a todo. La película está basada en los años 60, 70, en la América más sureña, etcétera. Y pues tiene ese rollo, ¿no? Pues la marginación contra los homosexuales, el racismo, etcétera. Y bueno, la historia es un tanto interesante sobre quién mató a un sheriff de la ciudad y por qué van a condenar a uno. Unos periodistas intentan hacer un artículo demostrando que no es culpable a quien condenaron. Y bueno, por ahí van los tiros. Bien, la historia podría ser interesante. La hemos visto otras veces, tampoco es para tanto, pero podría ser interesante. La imagen, el montaje de la película, la planificación de la película, etcétera, se asemeja mucho a las que se hacían en aquella época. Inclusive la banda sonora. Y está muy, muy bien en ese sentido. Es muy bonito, es muy gratificante ver en la pantalla todo este tipo de cosas como en aquella época, hechas ahora. Muy vintage, ¿no? El estilo visual. Efectivamente. Y da el pego. Está muy bien hecho en ese sentido. Incluso tiene grano la imagen, etcétera. ¿Qué pasa? Que es muy lenta, es muy aburrida la película. Mucho. Para contar la historia que quieren contar no hace falta tantísimo. Y luego que tiene 3-4 escenas que no hacía falta enseñarlas. Bueno, pues, por ejemplo, le pican a uno de los protagonistas principales, está nadando y le pican varias medusas. Le coge un banco de medusas enorme. Cuando consigue salir a la orilla, ¿qué hacen para las picaduras de medusa? Mearle encima. Emoal. Emoal, ¿no? Mearle encima. Entonces, Nicole Kidman, que es una de las protagonistas de la peli, le mea encima al chico. No se ve. Se le ve como le mea encima, no se le ve, vamos a ver, como lo digo finamente, el potorro. Con la cara que tiene Nicole Kidman en la peli, tiene que mear amoníaco puro. Sí. Mea Botox. Pero sí que se le ve el chorro de meao caer encima al chaval. Y luego, pues, desollando un caimán para sacarle las tripas. ¿Qué le picó esa vez? Una serpiente. ¿Y le pusieron las tripas del caimán? No, porque se dedican a eso. En los pantanos de Arizona y todo eso, pues se dedican a cazar caimanes y luego quitarle las tripas, todo eso. Varias cosas que no aportan. Sí, aportan quizás el decir, la mental, el mostrarte en imágenes la mentalidad de la gente que sale en la película. Pero chico, yo qué sé, para 2 horas y pico de peli, con lo aburrida que se hace, y encima enseñarme este tipo de imágenes, no merece la pena. Podía haber hecho la misma historia mucho más dinámica y mucho mejor. Viniendo además del director de Precious, que me pareció una película maravillosa. Era un dramón increíble, pero me encantó. Y ahora, sin embargo, no, con esta, con el chico del periódico, con lo bien que iban los componentes de la película, como hemos dicho, y lo mal resuelto que está todo. Zac Efron está ahí intentando cepillarse a Nicole Kidman, ¿no? ¿O es al revés? No, es así, es como dices. Es Zac Efron intentando cepillársela. Y oye, muy bien, para ser un chico High School Musical y tonterías de estas, en la película no está nada mal. Está intentando labrarse un caminito en el mundo de Hollywood y bueno, por aquí, por este camino, puede que consiga alguna cosita. Si sigue por aquí. Y eso. Bueno, ¿vamos con la última que tenemos en mini críticas o qué? Échale. Venga, Salva, dinos algo. El Hobbit, un viaje inesperado. ¿Que no se parece al libro? Pues mejor, porque el libro era un coñazo infantiloide. La peli me ha dejado sin aliento, con los huevos colganderos y las enaguas por las rodillas. Peliculón. Y he puesto luego una postdata de no quiero ser malo. El libro era un coñazo al principio, pero reconozco que luego mejora. Y es verdad, es de los pocos libros que está a punto de dejar. Hombre, Tolkien empezó a escribir como libro infantil. Luego, cuando va pillando un tono más oscuro, va mejorando. Sí. Pero es bastante ligero, tío. No es un coñazo. Hostia. Está muy, muy chulo. Toda la parte de cuando van los enanos a la casa, eso es un coñazo enorme, aburrido. Pues como en la peli. Ay, señor, lo que me están diciendo. Ay, me pega a mí algo, Como en la peli sí. También, ¿eh? Bueno, si son casi 3 horas de peli y media hora de película, estén metidos en el puto agujero. Sí, por el libro. Venga, hombre, ¿qué quieres? Está muy bien la parte esa. Hay que presentar la historia, los nuevos personajes, la situación. Pero si no te lo presentan, ¿te sabes el nombre de algún enano todavía? Sí, todos. En un cuarto de hora se hace lo mismo que en la media hora que se tira. Ay, cómo sois, claro. A lo mejor le sobra un poquito a mitad de película cuando están ahí el concilio este y tal, se hace un poco pesado. Pero es sin parar la película, está muy bien, hombre. La película sí que ay, está señor, muy bien. Lolo, me fas patir, ¿eh? Desde que salen de la casa. Desde que salen de la casa la película está muy ¿Estás bien. ¿Estás hablando tú, Salva? Sí. Hola. Venga, tira, habla, joder. Desde que salen de la casa la película está muy bien, gana ritmo, pero toda la casa ahí al principio. Pero desde como que fan del libro y de las pelis, me encantó. Así que, a joderse. ¿Estáis escuchando mis comentarios? Estoy diciendo, ya, le basta con eso a Lolo. Los machos alfa solo necesitamos una onomatopeya. Bueno, chicos, hasta aquí la sección de mini críticas, un poco menos mini que normalmente, pero no os preocupéis. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección, así que nos escuchamos en un momentito. ¡Hasta ahora! Pelis con papas. Pues ya estamos aquí de nuevo con vosotros para hablaros de Pelis con papas, las últimas pelis vistas y los estrenos más recientes que os traemos. Es nuestra sección principal en la que desgranamos un poquito más las películas más recientes que hemos visto. Y primero voy a empezar yo hablándoos de los Croods. Película del 2013, acabada de estrenar hace una semanita, estadounidense y dirigida por Kirk DeMico y Chris Sanders. El guion de estos dos mismos y la música de Alan Silvestre. Silvestri Piolín, de Alan Silvestri. Como sinopsis de la película tenemos a los Croods, una familia de cavernícolas que viven dentro de su caverna por el temor del padre a ser devorados por cualquier animal prehistórico de los que abundan en su tierra. La separación de los continentes, que llega en la época en la que ellos están viviendo, les obliga a salir de su caverna, ya que destruye la casa por completo, y deberán buscar un nuevo hogar, enfrentándose por primera vez a todos los peligros que les acechan. Por el camino encuentran a otro ser humano, a otro cavernícola, pero un poco más evolucionado que ellos, quien les guiará en la aventura que van a recorrer para poder escapar de los continentes que se están separando y están creando allí pues volcanes, lava, terremotos y de todo. La película, tengo que decir, que es muy, muy entretenida. 90 minuticos que se pasan volando. Tiene aventura, tiene acción, tiene humor durante toda la película y no te dejan un minuto de de desenfreno. Oye, toda la película te llevan en volandas, riéndote, flipando con la acción, etcétera. Han creado además un mundo visual que es muy bonito, es muy preciosista. No, a lo mejor no llega a ser igual que el mundo que conocíamos en Pandora, ¿no? De Avatar. Pero algunos paisajes son muy, muy increíbles. No sé si se habrán llegado a fijar en aquella película, los directores de esta, pero tiene cositas que parecen sacadas de allí. Esto es opinión personal, tampoco os creéis que lo he leído en ningún sitio ni nada. Pero viendo la película decía, coño, esto me remonta a mí a cuando vi Avatar, película que solo me interesó, de hecho, por los paisajes, porque el resto de la peli tampoco me sacaba el sueño. Y luego sí que es verdad que en esta peli el 3D es muy bueno. Es de los que merecen la pena. No es de los que sacan, de los sacacuartos, de los que te llevan al cine para sacarte las pelas nada más. ¿Alguna comparación con alguna película de Pixar? Ya que es de DreamWorks y hasta siempre han estado copiando a Pixar todo lo que hacían y parece que están ahora desvinculando un poco de ese camino. Efectivamente, esta película no tiene nada que envidiar a las películas de Pixar. Ya te digo, la animación siempre están compitiendo unos con otros. Y unas veces Pixar es mejor, otras veces DreamWorks es mejor. Bueno, de DreamWorks recuerdo, por ejemplo, cómo entrenar a tu dragón. Era un peliculón en todos los sentidos. Estaba bastante chula esa peli, ¿eh? Sí, era un peliculón. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a hacer las dos siguientes entregas? Sí, se están preparando ya. Pues ya os digo, está muy bien en cuanto a animación. Incluso los aspectos de los personajes, de los cavernícolas, tienen las caras con una frente mucho más ancha y con más acentuada, como podían ser en aquella época. Todo en plan dibujos animados, evidentemente. Es muy en plan Ice Age, ¿no? Pero en la prehistoria, ¿verdad? Sí, en ese sentido. Pero los... ¿Es tan divertida como aquella o es más familiar? Para mí más divertida. Hombre, a la primera de Ice Age me gustó, me divertí mucho. Las dos siguientes no tanto. ¿Y tira más a un público? O sea, ¿se puede disfrutar tanto por la parte adulta y la infantil o...? Sí. ¿Es una historia válida para los dos? Yo te estoy hablando de que a mí la peli me encantó. Yo tengo 36 años para 33 años. Hostia, 36, me ha asustado, ¿eh? Yo tengo 33 años para 34 dentro de poco. Y fui a verla con mi pareja que acaba de cumplir 32. Y nos encantó la película, lo pasamos bomba. Considero que somos adultos. Al menos en edad. No te quiero decir ya en otras cosas. Pero en edad sí. ¿Cómo es que no se te planta, quieres decir? ¿O? No, eso es Viagra y está, no hay ningún problema. Eso es una cosa que me saca el sueño. Paco. Dime, aquí estoy. No se nos va a plantar, me cago en San Petersburgo. Es parte del entrenamiento diario. Claro, hombre. Yo he leído por ahí que utilizan tecnología un poco fuera de lugar, que no es de aquella época. Claro, hombre. Sí, hombre, tiene anacronismos. ¿Y es necesario en la película? Bueno, hace que te rías, no hay ningún problema. ¿Tienen teléfonos, cámaras de fotos, cosas así? No, eso no. Ah, vale. Lo que pasa es que utilizan anacronismos, pero llevándolos a aquella época. A ver, pon un ejemplo. Claro, por ejemplo, la cámara de fotos. Crean una cámara de fotos, pero no la creen. No es que creen una cámara de fotos. Sí, lo he visto en el tráiler. Claro, se ve en el tráiler, además no os descubro nada. Se pintan la cara con tintes cogidos de allí, de alguna flor, o con polvo, con lo que sea, y luego se estampan una piedra plana contra la cara. Y el dibujo que queda en la piedra es el retrato de ellos. Esa es su cámara de fotos. ¡Qué tela, chaval! ¡Qué bestias! Claro, utilizan anacronismos, pero llevados a su época, con lo cual hacen bastante gracia. Y eso, ya os digo... como os decía hace un rato, antes de todas las preguntas, el 3D merece bastante la pena. De vez en cuando, oye, pues hay cositas que se acercan a ti, hay alguna cosita de fuego que se acerca, motas de polvo, dientes de león, cualquier cosita que se acerca y está muy, casi puedes cogerlo, muy bonito. Y sobre todo el tema del 3D se nota en la profundidad. Porque, por ejemplo, la caverna donde viven ellos está rodeada de montañas así áridas, como desérticas, etcétera. Y cuando pasan entre ellas, cuando se les ve de lejos, etcétera, pues todo eso se ve con 3D, es muy, muy chulo. Es más un 3D de profundidad que de coger cosas o de que te lancen cosas a la cara. Y en esta película se nota mucho cómo vale la pena ver un 3D bien, bien hecho. ya os digo. De todas maneras, como todo hay que decirlo, y por mucho que este 3D merezca la pena, si la entrada que vas a pagar son 12 pavos, que leen por culo al 3D y al cine en pantalla grande. Porque no veas el dolor de corazón cuando estaba yo sacando la cartera para pagar la entrada a 11,10, porque ya las gafas las compré en su día allí en Los Yelmo, donde fui a verla, ¿sabes? Entonces, macho, o se ponen las pilas o va a ir al cine quien yo me sé. Esto tenía que decirlo. Ahí queda dicho. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo en ese sentido? No, señor, por favor, no saque la pistola. Yo te doy la razón, ¿eh? Yo no voy a ver ya más cine 3D. Muy claro. Nada, hay que seleccionar mucho las películas, ¿eh? Muchísimo. Es que, por favor. Mucho. Ahí hago yo. ¿Eh? Sí, como decía, éramos dos. Ya llevamos las gafas de 3D de casa. Dinos, ¿cuánto es las dos entradas? ¿Y qué nos dijo? 22,40 o algo así, creo que nos dijo. Puta locura, tío. Casi la pobre chiquita no tenía culpa. De la que vende la entrada no tenía culpa. Digo, es que me dan ganas de pegarle con la mano abierta y la pobrecita no tiene culpa de nada. Es que, macho. Pegarle un cabezazo al cristal que la protege. ¡Pah! Sí. Meter la mano por ahí. ¡Bah! ¡Dios! ¡Qué puta! ¡11 euros, yo te mato! Ahí a lo cabra, como en el podcast pasado, gritarle como las cabras aquellas. Así. Váyatela, así que ya te digo. Pero bueno, oye, dicho lo dicho sobre los Croods, nada, súper recomendable. Y pasamos a que Salva nos cuente un poquito sobre la siguiente película, Grandes Esperanzas. ¡Grandes Esperanzas! Bueno, película dirigida por Mike Newell, está basada en el libro de Charles Dickens, novela homónima que se ha versionado para el cine unas 70.000 veces, creo yo, o más. Tiene un reparto muy bueno con Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter y dos más. Odio protagonistas a su mujer, principales. Odio a Helena Bonham Carter. ¿Por qué están todos los sitios y no la puedo ver? Que sepas que hace el mismo papel que en todas las películas de Tim Burton. O sea, ahí con cara de loca y todo eso. De verdad, que no la puedo ver. Esta película no la voy a ver solo por ella, ¿eh? Pues no puedo con esa mujer, tío. Pues aquí hace de loca también. Bueno, os cuento de qué va. El hijo de un humilde herrero, que no es hijo de verdad. El hijo de un humilde herrero. Bueno, sueña con convertirse en caballero. Porque está enamorado de una niña que es muy eso también. Que es muy estiradilla ella. Y nada, cuando es enviado a Londres a estudiar, gracias al dinero de un benefactor anónimo, que le pone como única condición que no quiere, que no pregunte quién es este benefactor, ve la oportunidad de conquistar a la joven, de la que está enamorada desde niño, que es la sobrina de Helena Bonham Carter, de la película, que es una perturbada que pues la dejaron plantada el día de su boda y vive pues con el vestido de novia puesto. Y que ha enseñado a la niña esta, pues para que sea un poco, para que haga sufrir a los hombres, vamos, para que no sienta nada por ellos. Pues eso, la película. A mí se me hizo larga y un poco aburrida. Dicen que es la mejor adaptación que se ha hecho del libro. Pues entonces el libro, si lo leo, se me hará largo y aburrido. ¿Mejor que la de Alfonso Cuarón? ¿Mejor que la de Alfonso Cuarón? ¿Ha hecho una, sí, una adaptación ya, esta? Sí, ya hizo una versión ya hace años. Sí, pues dicen que mejor, que es la mejor adaptación que se ha hecho. No sé. Yo es que como no he leído el libro, no puedo opinar sobre eso. Bueno. Si lo hubiera leído, te hubiera dicho, hostia, pues está clavado. Pero ahora mismo no lo sé. Pues eso, se hace larga, el diseño, el vestuario está muy bien. Los escenarios y todo eso, pues las casas están muy bien, pero a veces han gastado dinero solo en las casas, en el interior y el exterior, porque hacen las calles de Londres, de la época, y como que es siempre el mismo escenario. Un poco como ver, Gladiator, la serie esta, como era la de Spartacus, es un poco eso, sí. Pero más sucio. ¿Y qué más? Pues no sé, es que es eso. Se me hizo ahí súper larga. Los dos actores principales no me gustan ninguno de los dos. Son los dos muy sosos. De hecho, no te encariñas con ninguno. En realidad te da un poco igual si se enamora de ella o no. Y pues, con esa cara, ¿dónde vas? O sea, que es un poco soso todo. Toda la película es muy sosa. No termina de enganchar. Y eso, Lena Bonham Carter, pues mira, aunque no te guste y tal, aunque haga el papel de siempre, pues lo hace bien, como ya está acostumbrada. Hacer de loca está muy bien. Dios, cuando salía esa mujer en Alicia en el País de las Maravillas, la adaptación está de Tim Burton, con la cabeza así grande, hinchada. Dios, era como, ¡ódiame más, por favor! No, pero esa es la cabeza de verdad. Esa es la cabeza de verdad, lo que pasa es que para estas películas la reducen un poco. Estoy viendo que la adaptación de Alfonso Cuarón fue la que protagonizaron Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow en el 98. Esta sí que la vi yo en su día, cuando salió esta peli la vi. Estaba bien, estaba ubicada en la actualidad. Esta, no sé si pasa lo mismo la que tú viste, pero esta me quedó la sensación de que después de hacerla muy larga, el final es muy picado. Es como que, vale, ya se ha descubierto esto, 5 minutos más y se acaba. O sea, es como un pam, pam, pam, pam, ya está. Yo lo poquito que recuerdo de aquella es que efectivamente también estaba bastante bien la peli. Alfonso Cuarón sabe hacer cine, evidentemente. Pero también se hacía, como dices tú, se hacía un poquito pesadita. Y el rollo este de él ir todo el tiempo detrás de ella y ella estar jugando al juego de mala pécora que juega, era un poco... Toca pelotas. Era un poco, tía, ves y tírate por el primer barranco que pilles y deja en paz ya al chaval. Y si pasa lo mismo con la que tú acabas de ver... Yo creo que en esta es incluso peor porque da la sensación de que se esfuerza por conseguirla, pero que tampoco la da ella pie. Quiero decir, no hay tantas escenas de él intentando ligarla. Pasan otras cosas. Ah. Pasa por lo del benefactor este, pasa lo del otro chaval, el club de caballeros, todo lo que pasa en el club de caballeros. De hecho, ella sale muy poco en la película. Estuve yo la semana pasada en un club de caballeros. Club de caballeros. Sí. Pues espero que no sea como este, porque vaya caballeros. Bueno. El caso es que todo eso alarga más la película y no hay tanto de intentar conquistar a la joven, a la chica. Uh-huh. O sea, no sé, es que cuando va a intentar conquistar dices, ¿para qué? Pues si te has tirado toda la película entreteniendo otras cosas y ahora vas a por ella. No sé, es una sensación como de que la historia de amor no está bien en la película. Como que me sobra incluso. Es un poco raro, no sé si en la otra salían más escenas de intentar liarla, pues quizás sí, pero aquí es... yo creo que parece que estaba de segundo plano eso. Yo he leído opiniones diciendo que son iguales las películas, solo cambia lo que es la época, ya está. O sea, sí. que en definitiva que la de Cuarón es mejor. Yo qué sé. Los americanos tienen más pasta, los ingleses. Pero sí, bueno, que me has quitado las ganas de verla, ¿no? No, yo quiero decir, yo me aburrí bastante, no me aporta nada. El final, pues bien, si no sabes la historia, pues el final, pues no es que te sorprenda, pero sí que es un final que mola. Pero por lo demás se hace larga y pesadita. Vestuario muy bien. Yo te digo, lo que es decorados y tal de las casas muy bien. La época está bastante bien reflejada. Que son la de Cuarón, claro, no pasa. Pero aquí está bastante bien reflejada. Las cosas que pasan y todo eso. Pero que no tiene mucho más. O sea, tampoco veo yo como para tanto bombo que le están dando. Que yo he visto por ahí de la mejor adaptación del mundo, la queremos, ay, desgarradora, descorazonadora, ¿no? Variety, fantástica. Descorazonadora, pues fíjate, a mí ni fu ni fa la historia de amor. Acabo de ver Blue Valentine y tiene mejor historia de amor que esa. Bueno, de desamor. Bueno, pues chico, ya está. Si no te ha gustado, no te ha gustado. Y como nosotros te vamos a hacer caso a ti. Nada, va a caer la taquilla, va a caer en picado a partir de ya, como el final de la película. Oye, y qué poco ha aprovechado Ralph Fiennes en esta película. Oye, Ralph Fiennes está quedando como Bruce Willis, ¿no? Va a tocarse raparse un día de esto al estilo Bruce Willis. aquí está muy desaprovechado, pobre hombre. Sale 3 escenas y ya está, pobrecico. Y el que hace de padre, ¿quién es? Eso lo he visto ya en todas las películas, que me está dando ya grimilla el hombre. No sé, espera, os digo quién es. Que es... No sé en qué más película lo he visto. Vamos, vamos, teclea rápido que queremos pasar de sección. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hay que rellenar, hay que rellenar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a rellenar. Jason Fleming. Jason Fleming no está últimamente hasta en la sopa. ¿No lo veis últimamente en todos los lados? El otro día estuve en el Mercadona y en los sobres de sopa de Maggi, de estrellitas, había una de caras de Ralph Fiennes. Está bastante bien, ¿eh? Tiene pinta de estar bastante bueno. Pues ya al este siempre vale, lo veo en un montón de sitio. El cara loco este, vale. Sí. Sí, sí. Es una cara que no puedes olvidar. Ya ves. Cara loco total. Y ha hecho peliculitas, ¿eh? Locan Stock, Snatch, tal. Ha hecho peliculitas chulas, chulas. Sí, sí, un montón. X-Men, primera generación. El curioso caso de Benjamin Button, Furia de Titanes. Sí, bueno, un montón de cosas. Stardust, Salva, bueno, no le des más bola a esta peli, si total no te ha gustado. ¿Para qué vamos? No, a no me ha gustado, pero quería, yo qué sé, pues eso. Ya está, tiene cosas bien, pero no me ha gustado. Yo, straight, check me out. ¿Qué os parece si hablamos un pelín de para terminar antes de la despedida del programa? Como no tenemos peli en Era Necesario, pero tenemos una que se le ha acercado un poquito. Os vamos a contar que, como ya hemos dicho en el sumario, El hombre de los puños de hierro no se merece estar en la sección de Era Necesario, porque aunque no llega al 5, porque es que no llega al 5, tiene cuatro escenitas en las que las luchas pues no están mal, las coreografías, etcétera, y las salvamos. Pero raspadito, ¿eh? Salva, tú que también has visto. Sí. Aprobar la prueba, pero se salva de nuestra peor sección del programa por unas decimillas, ¿eh? Como aquel que dice. ¿Pero de qué va? Yo quiero una sinopsis. Yo no sé de qué va. Hay unos cuantos clanes que están enfrentados entre sí por el poder del lugar en el que habitan. Original sí. Premisa, ¿eh? No veas. Y luego tenemos al hombre de los puños de hierro, que es uno más de tantos, no es ni siquiera protagonista principal, es uno más de tantos, que bueno, se junta con algunos buenos y van contra los malos, ya está, peleas de unos contra otros para ponerte en bandeja lo que viene siendo la sinopsis, peleas de unos clanes contra otros por el poder de la ciudad en la que habitan, hasta aquí podemos leer. Pero luego el humor socarrón que pretende tener no hace gracia. Las interpretaciones, sobre todo del director de la película, el RZA este. El rapero este. Es más malo actuando. ¿Este tío de qué grupo era? ¿Este Salva? Joder, no sé. Tengo la punta de la lengua. Era muy conocido, tío. Da igual, sigue, sigue. Yo te lo busco. Búscalo, buscador de datos, Salva. Sí. Wu-Tang Clan. Ah, Wu-Tang Clan. El Wu-Tang Clan, claro, Wu-Tang Clan. Ya, mítico, Wu-Tang Clan. Sí, pues ya os digo, y como músico, pues bien, de puta madre, pero como actor, pégate un tiro, colega. Oye, ¿y Eli Roth dónde sale? ¿En qué apartado sale de la peli? Será como si es como protagonista de algo, yo no me di cuenta, ¿eh? Lo veo aquí en el reparto como secundario, Eli Roth. A ver si es que sale antes de los créditos y Russell Crowe se lo come. Y no os disteis cuenta. Un chino de los que muere, creo yo. Será algo así. Ahora de chino, ¿no? Russell Crowe fue a la peli a magrearse con tías y beber y comer todo lo que pudiera. Cobró con eso. Cobró con comida, bebida y magreos. Hostia, pero este es lo que dice en el tráiler, ¿no? Ven aquí con nosotras a tener sexo o algo de esto, ¿no? Y descansa. Y él dice, mi trabajo sois vosotras. Lo otro es placer. Lo otro es placer, efectivamente. Va, de machito en la película, ¿no? De machito. Ya ves, pues ya os digo, ¿eh? Sí, hay cuatro cosas que se pelean un poco y bien, no está mal. Y el hombre de hierro este es Batista, ¿no? Sí, señor. Acaban de cogerlo también para Guardianes de la Galaxia, una de estas, ¿no? Sí, los Guardianes de la Galaxia, sí. Para la fase esa de Marvel. Y en alguna más que le he visto, o sea que... Este está empezando a hacer pinitos. Era luchador del wrestling. De la WWE. Correcto, y ahora está empezando a hacer... Sí, Y eso. Salva, acércate un poquito al micro. Sí. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Así que ya os decimos, nada, solo comentarla por encima. Casi se gana a ser merecedora de estar en nuestra sección de pelis mierder. Pero bueno, se salva raspadito. Os avisamos, por si... Sí, con las peleas y eso. ¿Teníais duda entre verla y no verla? No tengáis duda. ¿Tiene gore, no? ¿Tiene gore? Un poquito. Pero nada, menos y nada. Nada. Anecdótico. Gore anecdótico. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, gente, pasamos a la despedida y enseguida volvemos con todos vosotros. Hasta ahora. Bueno, nos despedimos de todos vosotros. Primero de la audiencia de Radio Santa Pola, que nos escuchará como siempre el domingo a las 10 de la noche. Y luego de todo el resto de audiencia que tenemos en que se descarga el podcast. Sabéis que podéis escucharnos en las plataformas de iBooks o de iTunes. Y que podéis darle a nuestros métodos de contacto. Salva, ¿qué métodos de contacto tenemos? Pues tenemos nuestro blog, filmsandchipspodcast.blogspot.com.es, que ahora también tenemos una versión más fácil de teclear, que es filmsandchips.tk. Tenemos también un Twitter, @filmsandchips. Tenemos un Facebook, que es filmsandchips, eso lo tenéis que buscar en el buscador y os aparecerá. Y tenemos un email que es filmsandchipspodcast@gmail.com. ¡A la primera! ¡Hemos dicho a la primera, tío! A la primera y muy bien pronunciado, sí señor. Voy a grabar esto que he leído hoy, lo grabo y lo pongo todos los podcasts. Siempre. Para que no tenga que decirlo de nuevo. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde quedan las risas de los anteriores podcasts? Es verdad, ¿eh? Un día tengo que decirlo con un polvorón en la boca. Filmsandchips. Me avisáis con tiempo, me compro uno y ya verás. Solo que... faltaba eso. Entre eso, las R, pero todo el podcast así puedo hacerlo, con polvo. sin tragar, ahí en la boca, haciendo chicle. Solo bueno. Pronuncias. Si solo queremos que digas tú el sumario para escucharte decir mini crítica. Si solo la pena. Rodio. Bueno, no te preocupes. Oye, Lolo, este fin de semana estrenan Evil Dead del remake. Con ganas, ¿eh? Cosa, es verdad, antes de irnos, la semana que viene hablaremos en el podcast de Evil Dead, en nuestra sección de pelis con papas. Porque... Sección, especial de 4 horas de Evil Dead. Va por culo. No, pero tendremos una... En Pelis con Papas os hablaremos y desgranaremos sin ningún spoiler. Aunque quien haya visto la original se lo sabrá de memorieta todo. Evil Dead, Posesión Infernal en España. Paco y yo nos vamos al cine a verla. Voy a pagar por ver esa peli. Así que más vale que la semana que viene estéis atentísimos al podcast. Que os traen 8 horas. Jornada laboral. Te vas a trabajar, te pones el podcast y las 8 horas de ese día las escuchas escuchando el podcast. Va por culo. Ya verás. Bueno, chicos, lo dicho, hasta luego a todos vosotros. Nos despedimos de toda la audiencia de Radio Santa Pola, de iBooks, de iTunes, de todas las plataformas y de todo. Compartidnos, querednos, amadnos y decirle a la gente que estamos aquí. Yo sobre me voy. Todo amadnos. Sobre todo amadnos. Mandadme emails. Bueno, chicos, Paco, nos vemos, nos escuchamos, disculpa, la semana que viene. Hasta ahora. Hasta luego. Están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Film and Chips con Lolo.